Ya me contaron tus amigas que no lo quieres si no hallas la salida para dejarlo y buscarme a mí mi vida. Por más que intentas parece que no me olvidas. Y que cuando subes historias, cada una de ellas tiene mi dedicatoria. Pero ese juego conmigo ya no funciona. Ya no reacciono por más que te veas hermosa. Solo dile que me extrañas, que estas ganas de buscarme no te aguantas. Que aún te acuerdas de la aventura en tu casa y de esas veces que muy bien te la pasabas. Y aunque nos juzguen de locos, esto nos gusta a los dos, no me equivoco. Si estando juntos somos felices nosotros, y de tenerte yo siempre estaré gustoso. Y aunque digan que esto es tóxico y no amor, pero es solo de nosotros. Tan bonita y tan batallosa chiquilla, así suena Brian Martínez. Solo dile que me extrañas, que estas ganas de buscarme no te aguantas. Que aún te acuerdas de la aventura en tu casa y de esas veces que muy bien te la pasabas. Y aunque nos juzguen de locos, esto nos gusta a los dos, no me equivoco. Si estando juntos somos felices nosotros, y de tenerte yo siempre estaré gustoso. Y aunque digan que esto es tóxico y no amor, pero es solo de nosotros. Y aunque digan que esto es tóxico y no amor, pero es solo de nosotros.